suegra, ella fue la primer suegra, la primer mamá, la primer esposa. Tuvo tantas cosas maravillosas. Y vamos a ir a ella para conocer el origen de esto. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué es lo que Dios se traía entre manos? Este día, bueno, no específicamente este día, el martes, se va a celebrar el Día de la Madre, es día de asueto ya, ¿verdad? Seguramente todos van a descansar, gracias a Dios. Antes los diputados solo habían reconocido la labor inmensa de nosotros los hombres, pero al final terminaron descubriendo que también las mamás hacen algún esfuerzo. Terminaron viendo que, pues sí, también dijeron. Pero, híjole, son tantas cosas, los restaurantes esos días no se puede llegar, no se puede entrar, están llenos las floristerías. Ahora en los periódicos vienen otra vez como si fuera diciembre, llenos de un montón de publicidad y todos hablando acerca de dar regalos a las mamás. Porque todos estamos convencidos de la labor extraordinaria que una madre hace. Todos los que estamos acá pensamos en una mamá y tenemos los recuerdos más nobles. Todos pensamos que nuestra mamá es la más linda de todas. Mis hijas, le digo, mamá es bonita, papi, es linda mamá. Yo les digo, pero tú sos más linda. Y me dice, porque yo me parezco a ti, me dice ella. ¿Cómo saben los niños desde chiquitos, verdad? Bueno, pero el punto es que siempre estamos reconociendo esto y siempre tenemos esta forma de ver a las mujeres como esa creación tan bella. Dios puso una marca especial. En este punto es muy, muy claro y muy fácil entender que Dios nos hizo diferentes. De los hombres uno puede esperarse, las mujeres deben saber más esto pues, pero del hombre se puede esperar, es un hombre medio feo, es un hombre más o menos, es un hombre guapo. Pero las mujeres no, de la mujer siempre estamos esperando que se vea muy bien. De la mujer siempre estamos, siempre sabemos que se verá bella. De repente algunas no viven tan conformes con cómo se ven y se andan haciendo el montón de cosas, pero en realidad no lo necesitan. Dios puso una marca, Dios puso un sello, Dios las vistió de una forma preciosa a todas. Leyendo el día de ayer en el libro de Génesis, yo veía y digo, seguramente cuando Dios lo planeó, Dios vio a Adán, y vamos a leerlo en un momento, pero Dios vio y dijo, en la mujer voy a poner a algo especial. Y las dotó de una amabilidad. ¿Cuántas mujeres que están aquí son amables? ¿Verdad? Todas, yo sé. ¿Qué pasa? Es que a veces lo esconden, pero las vistió de una amabilidad, las llenó de una dulzura especial, les dio este don tan maravilloso de la maternidad, este instinto materno que las hace, que a veces pareciera que les hace tanto mal porque sufren tanto y andan ahí aguantando con los hijos, y por más que el hijo sea como sea, ahí están ustedes como madres fieles, porque les dio estos dones de amor, las llenó de este deseo de servir. Es increíble el servicio de una madre o de una mujer en la casa. Y no digo solamente por un tema de cultura, porque creo de que a veces se malutiliza, sino que simplemente hay una voluntad natural de servir, de estar bien, se sienten plenas cuando están sirviendo y ayudando a otros, se sienten felices de estar no solo bañando, sino que después bañando a los niños y peinando a los niños y vistiendo al niño y haciendo todas estas cosas. Dios las dotó de esto tan maravilloso que es ser frágiles. En el libro de Génesis, veamos, capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 26 en adelante. Génesis 1:26. Oigo que están hojeando algunas páginas, pero Génesis es el primer libro de la Biblia, hermano. No se vaya tan lejos. Versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y la siguiente frase es grandiosa. Dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, dice el 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios termina la creación, termina de hacer todas las cosas, no hace al hombre antes de que estuviera todo. Cuando Adán por fin es creado, Adán le toca ver lo mismo que a todos nosotros. Adán no tuvo el privilegio de haber estado creado desde el día primero para ver cómo Dios fue haciendo cada cosa. Primero hizo toda la creación y por último hace a Adán. Y cuando hace Adán, Adán tiene de frente todo. O sea, Adán también tiene que haber tenido el rollo de pensar, ¿y de dónde vino todo esto? ¿Cómo hiciste todo eso, Señor? Y le dijo, aquí, créeme a mí, que todo lo hice yo. Igual que nos toca a todos nosotros vivir creyéndole, porque Dios siempre nos demanda y nos llama a una relación de fe. No nos dice, no, te voy a explicar y te voy a enseñar. No, Dios nos dice, créeme. No necesitas verlo para creerlo. Solamente necesitamos creerlo. Pues cuando termina de crear todo, hace Adán, y dice la Biblia que en ese mismo tiempo Dios hace a la mujer. Y me encanta el versículo ese porque dice, varón y hembra los creó, sin distinción, sin decir quién es mejor y quién es peor. Y lo primero que esta mañana quisiera decir a todos los que estamos acá, no solo a las mujeres, sino a todos los hombres, es que Dios no hizo a uno mejor que otro. No existe que un hombre sea mejor o una mujer sea menos. Dios nos hizo a todos por igual. Delante de Dios todos somos sus criaturas. Todos somos su creación. Ciertamente, por gracia y misericordia del Señor, no nos hizo iguales. Y es una bendición entender esto. Dios no nos hizo iguales, pero no dijo que uno era mejor que otro. No dijo que uno vale más que otro. Dios no nos hizo iguales porque tenía que ser diferente. De haber sido iguales no podríamos complementarnos. Si Dios hubiera querido hacer a todos hombres, imagina el lío que sería. Qué horrible sería esta vida solo con hombres. O si solo fueran mujeres. Dios hizo hombre, mujer para complementarnos. No para ser rivales. No para provocar entre nosotros diferencias que nos separaran. Nos hizo diferentes para complementarnos y para unirnos. Y es un grave error cuando vivimos pensando que la mujer, y estoy seguro de que nuestra sociedad nos enseña y a veces nos malacostumbra a pensar por este pensamiento a veces tan machista de que la mujer es menos y la mujer está ahí para servirme. No, la mujer no fue hecha por Dios para estar ahí a la espera de qué quiere el Señor. No está ahí hecha para ver en qué le puede servir. Dios nos hizo iguales. Con algunas diferencias, pero no tenemos mayor valor uno de otro. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos en paz hasta ahora. Dice la Biblia esto. Y aquí quiero hablar ahora de la delicadeza que yo veo al Dios crear a la mujer. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 11 y versículo 3. La Biblia está hablando esto. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Lo están ahí viendo? Sí. En Efesios capítulo 5, versículo 22, más adelante, dice, está también proyectado acá, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando vemos estos versículos, no bajo esta óptica feminista, que se ponen, ¿cómo va a creer que la mujer se va a sujetar? Cuando no lo vemos con esos ojos, ni lo veo desde los ojos machistas, de que, ya ven, aprendan. Yo les he dicho estos miércoles, hemos pasado tanto tiempo predicando que la mujer se sujete, que la mujer se sujete, que los hombres nos olvidamos de ver que la Biblia dice, trátalas con honra a las mujeres. Y ya vamos a ver más adelante eso. Pero cuando yo veo estos versículos, yo no lo veo desde el, a Dios queriendo, perdón la palabra, pero yo no veo a Dios queriendo fregar a la mujer. Dios le está tratando con la delicadeza que se merece y dice: mujeres, sujétense a sus maridos. No para que estén mal, porque entonces estarán bien. ¿Saben qué pensaba yo? ¿Y no es acaso esa la clave de vivir tranquilo? Cuando somos hijos, ¿no sacamos el mejor provecho de la vida cuando aprendemos a ser obedientes con nuestros papás? ¿Cuántos de aquí cuando eran hijos eran obedientes? Ah, por eso no lo entienden. Pues no saben de lo que estoy hablando. Pero cuando se es hijo y se es el hijo obediente, el hijo que tiene ordenadito el cuarto, estoy hablando por gente que conocí, nunca por mi caso, pero cuando es el hijo que tiene todo ordenado y el hijo que llega a tiempo y el hijo que le anda cuidando, en la mañanita se levanta a limpiarle el carro al papá, el papá está encantado con ese hijo y el papá está ahí: hijo, ¿no querés usar el carro? Ay, papá, si usted me lo presta un día, pues yo estaría agradecido, pero yo no le demando nada. Si llega el papá con los zapatos en Navidad, aquí te traigo este regalo. Papá, qué lindo, pero todavía tengo, los voy a guardar para el otro año. El hijo que actúa de esa manera va siempre a ganar todo lo mejor. El hijo que sabe ser obediente va a conseguir muchas cosas. Todos nosotros, todos ustedes que están en un trabajo y tienen un jefe encima de ustedes, ¿no es cierto que si usted es una persona que sabe sujetarse a su jefe, las cosas van a caminar mejor? Usted va a ser el que van a pensar. La Biblia dice que el buen siervo hereda al amo, porque el buen siervo se sujeta. El buen siervo no es el que está peleando todo el tiempo y haciendo berrinche todo el tiempo y rabiando por todo. Dios le dice a la mujer, por la delicadeza con la que la debe tratar: sujétate, porque entonces vas a estar protegida. No tiene ningún problema verlo de esta forma. Dios nos diseñó así. Al igual que Dios hizo cosas muy especiales, porque Dios nos hizo diferentes. Pero si una mujer quiere conocer el lado más amable de sus esposos, sujétese. Le prometo que va a encontrar el cariño que se necesita o que están esperando recibir. ¿Quieren conocer el lado más hermoso de la mujer? Los que estamos aquí somos hombres. Ámenlas. Háganle saber que las aman. No les hagan sentir, porque eso sería como fingir, ¿verdad? Háganle saber que las aman. Y van a tener la mejor expresión de la mujer. Porque Dios nos diseñó para que el hombre demandara de sí mismo respeto y honra. Y a la mujer la diseñó para que demandara a sí mismo amor y protección. Entonces, pero déjeme seguirle hablando de esto, porque todavía no llego a lo que quiero llegar en el mensaje. Dios quiso hacerlas diferentes a nosotros los hombres. Un hombre no puede embarazarse. No importa cuántos quisieran embarazarse, porque ahora andan un montón de hombres que quisieran embarazarse. No lo podrán hacer, nunca lo podrán hacer, porque es cuestión de diseño. Un hombre no va a poder ponerse a amamantar a un bebé. Por más que hagan todas las locuras, este mundo está tan enfermo. Pero no va a poder pasar eso por una simple cosa. Dios hizo un diseño perfecto. Y Dios dijo: esa es una cosa que hará la mujer, porque es delicada, porque es dulce, porque es amorosa. La sexualidad entre un hombre y una mujer es diferente. La forma de todo lo que Dios hizo en nosotros lo hizo tan diferente. Las voces de los hombres con las mujeres son tan diferentes. Dios nos hace razonar diferente, no concebimos igual las cosas. Las mujeres se complican por unos temas, los hombres nos complicamos por el fútbol y algunas otras cosas. Las mujeres viven pensando de una manera. Dios creó a la mujer en un jardín, al hombre lo creó en el polvo. ¡Calle! Dice la Biblia que Dios agarró al hombre, Dios dijo: puede crear al hombre. Agarró un pucho de tierra en el puro lodazal y empezó a formar al hombre. Cuando el hombre estaba formado, toma a la mujer ya en el jardín, y en el jardín hace a la mujer totalmente diferente a la forma como lo trata con nosotros. Dios pone al hombre a trabajar desde el momento en que el hombre viene a la tierra. Dios le dice: vaya, ahora tú vas a ser el encargado de cultivar y de producir en toda esta tierra. Y le vas a poner nombre a todos los animales que están ahí. Y después que puso al hombre a trabajar, Dios hace a la mujer. Porque es diseño diferente. Dios nos diseñó de diferentes maneras. Y obviamente todo esto con un increíble propósito. A través de Pedro, nos hemos hecho súper amigos del apóstol Pedro los miércoles. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, dice esto. Y quisiera que no solo las mujeres, sino todos los hombres lo veamos con mucha atención. Dice: vosotros maridos, igualmente. Cuando dice igualmente, está refiriéndose a lo que venía hablando anteriormente. Y todo lo que ha venido hablando en el contexto del capítulo anterior y todavía parte del capítulo 3, es que aprendamos a sujetarnos. Entonces aquí está diciendo a los maridos: ustedes también sujétense a las esposas. ¿A cuántas mujeres les gusta que prediquemos eso? Muy bien. Entonces sigo, tranquila. Dice: ustedes maridos igualmente, está refiriendo a sujétense. Obviamente no está diciendo denle en el gobierno, porque Dios puso una cabeza. Pero dice: ustedes maridos igualmente sujétense a ellas. Sujétense no dándole la dirección, sino permitiéndoles que ellas puedan tomar algún papel importante. Y les voy a enseñar el porqué en una palabra hermosa que vamos a ver en un momento. Pero dice: vivid con ellas sabiamente. Eso explicamos el miércoles a qué se refiere con vivir sabiamente. Pero quiero detenerme en la frase que sigue: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando la Biblia habla aquí de dar honor, en el original se refiere a darle el lugar de más grande honor. Escúchenme esto, los que están aquí están casados, los que están aquí esposos, y todos los hombres que están aquí solteros y un día se van a casar. La Biblia dice que a la mujer se le debe dar el honor más grande que le podríamos dar a alguien. ¿Por qué? Porque es un vaso más frágil. Hay un pensamiento feminista que ve ese versículo y dice: ve, Dios dice que somos frágiles, como que fuéramos aguadas, débiles. No, yo veo eso, cuando veo ese versículo veo a Dios tratando a la mujer con tanta delicadeza, diciendo: es frágil, porque también es verdad que así nos diseñó Dios. Por naturaleza, aunque muchas cosas han cambiado, ahora las mujeres son muy de ejercitarse y hacen mucho ejercicio, pero naturalmente, por cuestión física, por cuestión de diseño, Dios hizo que el hombre sea un poco más fuerte. El hombre tiene un poco más de fuerza, bruto. Y la mujer no tiene esa misma fuerza, pero Dios la hizo así para que exactamente se sintiera plena y como frágil. No para que la mujer se sienta frágil, para que el hombre la vea como algo a cuidar. Yo veo ese término de frágil y yo pienso en mis hijas. Y digo, claro que está en lo correcto. Porque entendiendo que son frágiles, que pueden caerse, yo ando corriendo, las veo que van corriendo y voy ahí detrás corriendo, no aguanto al ritmo de ellas. Pero yo voy tratando de correr porque yo, no se vaya a caer. Pues si se cae, se puede golpear. Y yo no quiero que se golpee porque es mi vasito frágil. Dios nos manda a que como hombres aprendamos a honrarlas, a darles el más grande honor, porque las ve así como frágil. Pero vea qué más, dice: como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está hablando que tenemos que aprender a honrarlas, y esta forma de honra no solamente tiene que ver con palabras. No dice honrela de forma verbal nada más, honrela a través de sus acciones, honrela a través de su compañía, honrela a través de escucharla, honrela a través de hacerla, de demostrarle el amor que se tiene hacia ella. Dios quiso hacer a las mujeres diferentes. La única, pero nunca menos. La única forma como una mujer se puede ver menos es cuando intenta ser como hombre. porque no puede ser un hombre. Cuando una mujer intenta llevarse de que es como el hombre, que trata de ponerse en el mismo tono, que trata de hablarle así, hacerse, entonces se ve en debilidad, porque no fue diseñada para eso. Fue diseñada para dar ese amor, fue diseñada por Dios para tener esa sabiduría, fue diseñada para hacer esa bendición que representó Eva en la vida de Adán. Cuando Dios termina de crear al hombre, si volvemos en Génesis, por favor, en el capítulo número 2, capítulo número 2 y versículo 18, dice la Biblia esto: y dijo Jehová Dios. ¿Lo están viendo? ¿Tienen ahí sus Biblias? Dice: y dijo Jehová Dios, ¿no es que? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Les pasa a ustedes que a veces dicen que le recomiendan a las personas y le dicen a alguien: mire, eso no es bueno que lo haga? Y uno a veces es bueno recomendando cosas como esas, pero uno lo hace. A los hijos: hijos, no es bueno que te desveles. Desvelarse hace daño. Y uno hasta las 3 de la mañana viendo la televisión o haciendo alguna cosa. Hijo, no es bueno tomar Coca-Cola. Pues tienes un barrilito de Coca-Cola en la casa. No es bueno. Cuando usted le dice a alguien que algo no es bueno, debería entender que no solamente no es bueno para la persona quien se lo dice, sino que también para usted. No es bueno que mienta, hijo. No es bueno que haga esas cosas. Pues si no es bueno para él, tampoco será bueno para usted. No es bueno que practiques esas cosas. No es bueno esas amistades que tenés porque te dicen, tampoco serían buenas para usted. Acá dice el Señor que cuando vio al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno para el hombre, tampoco es bueno para la mujer. Le dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué cosa? Díganme ustedes si eso no suena a una cosa linda que le iba a dar. Le haré una ayuda idónea. Le haré algo que lo complemente. O sea, está diciendo, el hombre no está completo solo. Le haré a alguien que le complementará, a alguien a quien necesita. Le haré a alguien que lo va a complementar por completo. Y cuando lo dice de esta forma, yo estoy seguro que Dios lo ve como un regalo a la mujer. Y dice el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Quizás esto sea un consejo oportuno para todas las mujeres que están acá solteras. Cuando Eva conoció a Adán, Adán estaba trabajando. ¿Me entienden? No agarren a un hombre que no trabaja. No se le peguen, no importa qué bonito parezca, no se le peguen al haragán. Si no trabaja ahora, no va a trabajar. Y es cuestión de diseño. El hombre que se... Ahora no estamos hablando de los hombres, ¿verdad? Pero si el hombre es un haragán, si el hombre acostumbra a hacer eso, puede estar segura que ese hombre tampoco va a ser un hombre pleno y que va a estar a gusto. Va a llenarse de un montón de malas ideas y malas formaciones, porque simple y sencillamente no está viviendo de acuerdo al diseño. Dios puso al hombre para trabajar. Dios lo puso para que estuviera ahí y sudara. Le dijo: vas a comer con el esfuerzo de tu trabajo. Y Eva, cuando ve a Adán, lo ve ya trabajando. No agarren a los que no trabajan. Espérense, no se la crean, aunque le digan: no, es que ahorita estoy pasando. Nada. Eso solo era un paréntesis. Pero cuando la Biblia habla de que Dios puso a Eva para hacer la ayuda idónea, la palabra que utiliza cuando dice ayuda es una palabra que en el original, en el hebreo, es la palabra eser, y eso significa la que ayuda o la que salva. Y esto es muy importante que todos lo entendamos de acuerdo al diseño. porque la mujer no está ahí para ser, y Dios quiera y cada mujer que está aquí fuera liberada del pensamiento este, y cada hombre fuera liberado también de la idea que se nos ha plantado. La mujer no es una sierva que tenemos en la casa. La mujer no está ahí para ser una sierva, una esclava en la casa. La mujer está ahí para ser una ayuda. Y aquí cuando habla de esta palabra ayuda, dice una que salva. Por favor, hombres que estamos acá, escuchemos a nuestras esposas. Consultemos a nuestras esposas. Dios puede salvarnos por ella. Dios la puso para ser un complemento. Escúchela, pregúntele. En algunas cosas tendrá, en otras no tendrá, pero pregunte, escuche el consejo. Atienda lo que tengan para decirnos. Nos perdemos de mucho cuando vemos a nuestras esposas o vemos a las mujeres como algo aparte. Es un error. Continúa diciendo el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego dice el versículo más importante que todos deberíamos guardar cuando se trata del matrimonio, versículo 24. Génesis 2:24 tiene contenido el gran secreto de un matrimonio exitoso. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esos tres verbos son los tres verbos más importantes dentro de un matrimonio: dejar, unirse y ser. Deje lo que está atrás: sus papás, sus relaciones, sus recuerdos, sus historias. Deje lo que está atrás. Suelte las cosas que están atrás. Únase a quien debe, entréguese a quien debe y hagan juntos algo. Pero lo que quiero resaltar de aquí es esto. Dios dice: no es bueno que esté solo, porque la soledad no le hace bien a ninguna persona. La soledad nunca nos trae buenos pensamientos. La soledad no nos conduce frecuentemente por buenos caminos. Es rico por momentos tener tiempos de soledad, pero la soledad es muy peligrosa. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice la Biblia que pasó 40 días en ayuno, y después de esos 40 días en ayuno apareció Satanás. ¿Y qué? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Había alguien con él? Estaba solo. Satanás siempre va a ver como un objetivo aquella persona que vive solitaria. Y con esto tampoco estoy diciéndole a todos los que están solteros: vayan y busquen ahora la salida, ¿verdad? A la casa todos. No. Porque recuérdese que Él le dio una ayuda idónea. A veces, por tratar de simplemente llenar el espacio de alguien que quisiera en mi vida, se cometen grandes errores, porque solo pensamos en llenar el espacio. Soy mujer, necesito llenar el espacio con un hombre. O soy un hombre, necesito llenar el espacio con una mujer. No, hay una persona idónea. Hay una persona que estará ahí en el momento oportuno. Solamente tiene que estar listo para el momento oportuno. Más que estar pensando en quién será la persona, preocúpese por ser usted la persona oportuna para a quien sea que va a llegar a su vida. Pero acá dice: no es bueno estar solo. La otra semana vamos a ver de David. David fue tentado a pecar con Betsabé en un momento en el que estaba solo. Satanás siempre utilizará estos tipos de momentos. Cuando se trata de un matrimonio, debo decirles con todo cariño esto: trate de que cada vez sean menos los tiempos solos. Dios nos unió para estar juntos, no para vivir solos. Cuando estamos solos es más propensa la tentación. Estamos más propensos a ser tentados y a responder menos apropiadamente acerca de lo que venga a nuestras vidas. Luego, en el capítulo número 3, acompáñenme a ver, por favor, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, no al hombre. Yo siempre pregunto, ¿por qué la serpiente fue y habló con la mujer y no con el hombre? Una vez alguien me dijo, porque son más comunicativas. El hombre iba a ver a la serpiente y no le iba a querer hablar. Pero fue a la mujer. Y creo que hay una razón por la que esto sucede. Primeramente, cuando Dios dio la palabra acerca del árbol, Dios no se la habló a la mujer. Dios se la habló al hombre. Dios a Adán le dijo, aquí están estos árboles y de esto no vas a poder comer. Y Adán le transmitió el mensaje a la mujer. Pero la serpiente es tan astuta porque lo da amarrado. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y ella, porque es astuta, fue a hablar. No con la mujer porque fuera menos o más. Fue a hablar con la mujer porque ella no había escuchado a Dios. Satanás siempre va a tratar de tocar a las personas que no lo están escuchando a él. Siempre somos más propensos a recibir la tentación cuando estamos lejos de la palabra. Cuando estamos enfocados en Dios, cuando hemos escuchado al Señor, cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando cada día estoy considerándolo, como leíamos en Proverbios 3, considéralo en todos tus caminos. Cuando lo estoy considerando en todos mis caminos, cuando estoy pidiendo su opinión, cuando estoy diciendo, Señor, tengo este pensamiento en mi mente, ¿qué me dices, Señor? ¿Me apruebas? Señor, ¿me das autorización de hacer esto? ¿Me das autorización de hablar? ¿Me das autorización de actuar de esta manera? Cuando aprendemos a escuchar al Señor, Satanás sabe que no hay nada que pueda hacer en nuestras vidas, porque ya lo escuché, claro. Y acá dice de que fue hacia la mujer y se acerca a ella. Y obviamente la manera de acercarse es con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Es interesante, pero en todo este capítulo, en casi el libro de Génesis, no se menciona a Satanás. Y sí que hace muchas cosas, pero siempre se presenta disfrazado. Acá es una serpiente. Y la serpiente comienza a hablarle y empieza a tergiversar. Es tan astuta la serpiente para hablarle a la mujer nada más. Y nunca cuando estaban juntos. Hay algo que Satanás siempre va a provocar en la vida de una familia, de un trabajo, de un ministerio, de una iglesia. Es división. Él quiere sembrar disensión entre nosotros. Él quiere sembrar disensión entre el esposo y la esposa, porque en el momento en que estén divididos, él sabrá que es mucho más fácil meterse y hablar a uno de los dos. Nunca cuando estamos juntos. No se permita la división. No se permita la división con sus padres. No se permita la división en su familia. No se permita no hablarse. Dígale al que está a su lado, no sea payunco. Dígale, ¿qué es payunca? Que no te hablo. Hoy no te hablo, ando enojado. Si hay algo sumamente peligroso es cuando se siembra división, cuando se siembra disensión entre nosotros. Porque cuando estamos divididos, Él encuentra el terreno más apropiado para comenzar a sembrar y para comenzar a meter pensamientos. Y empieza a meter una idea y llega en este caso hasta donde Eva y siembra un pensamiento. Así es que te dijeron que no puedes comer. ¿Y qué hace Él? Mentir. Todo el tiempo tratándonos de sacar del diseño de Dios, todo el tiempo tratándonos de mover del propósito y del plan que Dios tiene con nuestras vidas. Dice la Biblia que la mujer respondió, lo cual no estaba bien, no había que responderle. Pero dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La trampa más grande que el enemigo siempre trata de hacer sobre nosotros es tratar de centrarnos en las pocas cosas que no tenemos, que no podemos tener, y cegarnos de todo lo que sí hay. ¿De cuántos árboles podía comer Eva y Adán? Dios le dijo, de todo lo que está aquí puedes comer, menos de uno. Y Satanás es tan astuto para centrar la mirada de Eva en el único que no puede comer. Y bajo esa idea, plantarle un pensamiento acerca de Dios que es completamente inapropiado. Porque él le comienza a decir, así es que Dios, qué malo es Dios, ¿verdad? Qué increíble, tan bien que se veía haciendo los cielos, la tierra, y te prohíbe comer de este árbol, no. Y de inmediato se gana el corazón de Eva. Y Eva ahora está centrada en lo único que no puede hacer. Dígame usted si no nos hace tanto daño eso a nosotros. Cuando de repente estamos centrados en las personas de nuestra familia, en lo malo. ¿Ya se dio cuenta de todo lo que han hecho? A mí me encanta decirle esto a los muchachos. Cuando los muchachos están con líos con sus padres, digo, ahora venía a decir, es que a mí nunca me han querido. Y venía a decirme a eso ahora con la barriga que te traes encima. ¿Cuánta plata crees que han gastado en vos? Con todos los años que pasás estudiando y repitiendo lo mismo. Venía ahora, no me quieren a mí. Porque ahora hubo un no después de todos los sí. Ahora viene y viene una situación, viene a traer tanta crisis a un matrimonio. Porque Satanás le lleva a centrarse en ese específico punto cuando hay toda una cantidad de cosas. ¿Saben ustedes lo gracioso que es? Después, lo digo con respeto, pero porque sé que no lo es. Pero cómo las cosas se ponen a veces después de una crisis o una separación, un matrimonio. Porque después del reventón y no te quiero nada. Y después empieza a pensar, pero es que era buena. Es que ella era una buena persona. Y allá después están lamentando y llorando. Y ahí le llaman, dame una nueva oportunidad. No, no te doy otra oportunidad. Mira, si voy a cambiar, ya reconocí mi error. Porque a veces en una cosita nos plantamos y hacemos algo tan grande de eso. Y nos vamos engañados. Satanás le dice, Eva, ya te diste cuenta. Y yo me imagino que de ahí en adelante quizás ya le había hallado el gusto a los mangos, a los jocotes, a todo lo que estaba ahí. Pero de repente los miraba y decía, ya no, ese quiero yo. Es que yo ese quiero. Quiero decirle algo, no solo a las mujeres que están aquí. Esta mañana sería una mañana increíble para tomarnos un tiempo y decirle a Dios, gracias por todo lo que sí me has dado. Gracias por todo lo bueno que tengo en mi vida. Gracias por cada ser que has puesto en mi vida con el cual me has bendecido. Porque Dios pone personas a nuestro camino para ser de bendición. Dios nos pone en el lugar apropiado. Dios le pone en el trabajo. Dios le pone con las personas apropiadas. No es posible que vivamos amargados y todo el tiempo llenos de ingratitud porque no tengo lo que no tengo. Dese cuenta de lo que sí tiene. Bendiga a Dios por lo que sí tiene. No esté preocupada porque ahora él no viene con vestido, porque es que mi vestido, dele gracias a Dios porque tiene algo para ponerse. Celebre que Dios le ha rodeado de personas. Mire todas las personas bellas que tienes alrededor ahora. Dele gracias a Dios por todas esas personas. Deje de llorar por pensarse que está yo tan solo, yo tan sola. No, está rodeado de gente. El problema es que no lo vemos. Satanás nos lleva a centrarnos en lo que no tengo. Hay mucho más ahí. Ella vivía en un jardín. Ella vivía en un bosque. Y ahora está clavada porque hay un árbol del que no puede comer. Por Dios. Y dice la Biblia que le empezó a dar cabida al pensamiento, le empezó a dar cabida a la tentación y comenzó a tocar su vida. Y si ven el versículo 6 conmigo, dice, y ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces, como era lógico, después de verlo, contemplarlo, desearlo, dijo, agarró de su fruto y lo mordió. ¿Y qué equivocación? Cuando revisa este versículo, dice, vio la mujer que era bueno para comer, se veía exquisito, que era agradable a los ojos, y además, cuando lo vio, dijo, hasta puedo alcanzar sabiduría. Todas las cosas de las que está hablando son cosas externas. Nunca pensó en lo que esto iba a traer. Y este es el otro gran engaño de Satanás a nuestras vidas. Y no solo el engaño de Satanás en general, a veces disfrazado en medio de nuestra sociedad, nos hace vivir tan enfocados en lo externo. Una lección preciosa que hemos aprendido en la primera carta de Pedro, capítulo 3, es que Pedro les dice a las mujeres, dejen de estar preocupadas por su atavío externo. Y esos versículos, es primera de Pedro 3:3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. En ese versículo, Dios no está prohibiendo que las mujeres se vistan de esta forma o que usen joyas o se maquillen. No está diciendo eso. Yo he oído personas y he oído iglesias donde predican y dicen, ya ven, ahí dice que la mujer no se peine y no se maquille. Yo les dije el otro día, aquí predico al revés. Si viene sin maquillarse, la paro allá afuera y le digo, hermanita, le voy a dar, pase por favor a nuestro departamento de cosméticos. Aquí el enfoque de Pedro no es diciendo, no pueden arreglarse, no pueden verse bien. El enfoque de Pedro es, porque vean lo que sigue diciendo. Si no, dice el versículo 4, ¿el qué? ¿Lo están viendo abajo? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro acá dice, no se preocupen tanto por lo exterior. ¿Saben qué pensaba yo? Ayer leyendo esto, ¿cuántos de ustedes tienen una mamá linda? O si ya no está acá y tuvieron una mamá linda, así bella, que ustedes la recuerden y dicen, qué linda mi mamá. ¿Cuántos de ustedes creen que por un error de la historia mi mamá no ganó Miss Universo? Pues sí, la creemos tan linda que uno dice, yo no entiendo cómo es que mi mamá nunca fue reina de Santa Tecla, digo yo a veces. Yo no entiendo cómo mi mamá no fue Miss El Salvador en algún momento. Pienso en mi, hasta en más antepasados míos. Bueno, mi abuela, más o menos, muy linda también. Pienso en mi bisabuela. Saben, yo tuve la bendición de conocer a mi tatarabuela. Se llamaba Mamalina. Y la Mamalina, yo cuando ya la conocí, ya tenía como 90 años, 80 años quizá, cuando ya la conocí yo. Todo el mundo decía que era bien, bien linda y yo la veía linda. Nunca vi una foto, quizás no habían fotos. Bueno, de mi abuela no hay fotos pequeñas, pero no habían cámaras todavía en ese, hace 200 años ya. No. Es que si yo no le digo nada en el culto, después me reclama. Ay, nada me molestaste en el culto, me dice. No, entonces, pero lo que quiero decirles es esto. Miren, yo no conocía a mi Mamalina cuando era una jovencita. Solo alcanzaba a verle que tenía unos ojos preciosos, claritos. Pero yo no la conocí pequeña. Pero todo mi recuerdo de ello es de una mujer bella. Nunca vi la marca de un vestido que usara. Nunca supe qué marca de zapato usaba. De hecho, creo que no existían todas las marcas que ustedes usan ahora. Mi bisabuela, y no sé si la de ustedes, si recuerdan alguna bisabuela, abuela, que yo sepa, nunca la llevaron a un salón de belleza a hacerse tinte, ni nunca la vi con esas grandes uñas que, Dios mío, yo a veces veo entrar a una hermana, hola pastor, y yo, Dios mío, me da un gran miedo, yo así, me curo, oh, se pasan así todo el crack. No veo ni recuerdo nada de eso en ellas, pero las recuerdo bellas. Porque la sociedad estos días nos hace creer y les ha hecho creer a las mujeres que lo mejor de ellas es lo externo. Pedro dice, lo más bello que puede haber en ustedes es lo que está adentro. Y no dice que no se arreglen, no dice de que no se adecúen o se preparen. Aquí está hablando de otra cosa. El contexto de esto era en otro tiempo, era otra historia. No dice no se hagan peinados, no dice no se maquillen, no dice no se arreglen. Está bien, haga lo que quiera, pero no descuide su interior. Porque de lo que habla, termina hablando el versículo, es que de grande estima delante de Dios, lo que le provoca una grande estima a Dios, no tiene que ver con su cabello hermoso, no tiene que ver con cómo está arreglado de su piel, no tiene que ver con sus manos, tiene que ver con el espíritu afable y apacible que debería de haber en nosotros. Tiene que ver con un espíritu que refleje a Cristo. Y a Cristo no se refleja por cómo nos vemos exteriormente. No importa cuánto pudiéramos hacer para arreglarnos y mejorarnos, y venimos a la iglesia, y cada vez que venimos a la iglesia tratamos de venir adecuados, apropiados, por honra, por gratitud, porque nos alegramos de estar juntos y creemos que estamos celebrando a Dios. Pero yo no muestro que soy cristiano por mi exterior, si todo lo exterior en nosotros se va acabando, se va dañando. Todo lo exterior. Yo veo a mis hijas ahora y digo, y de repente yo las veo correr y me dan ganas de ir detrás de ellas. Pero de repente que ya voy, ya me troné, ya no. Nuestro físico va cambiando. ¿Cómo puedo basar mi vida en mi exterior si mi exterior lleva un ciclo natural? Dice mi papá, la tierra me está llamando, dice. Me está reclamando la tierra, ven de nuevo, ven de nuevo. Y ahí vamos, y eso va a pasar. Pero el interior, si no, piénselo, como lo estaba diciendo, piense en alguna persona que conoció de antes, piense en una persona grande. Usted las ve bellas, porque lo más bello en una persona no es el exterior. De hecho, hay personas que cuando las ve por fuera se ven bellas, pero apenas se acerca y se da cuenta que no. Que pueden tener una gran apariencia, pero interiormente su corazón y su espíritu no es Jesús, no es el carácter de Dios, no es la bondad de Dios, no es esa misericordia, no es esa paz, no es todo ese fruto maravilloso del Espíritu en nosotros. Esta mañana, después de todo lo que he hablado, quiero simplemente resumirlo diciéndoles esto, hermanas preciosas. Se ven bellas este día y siempre, porque Dios las hizo así. Pero lo más bello que pueda haber en una mujer es ver a Jesús dentro de ustedes. Es ver el reflejo de Cristo en ustedes, a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Pedro utiliza dos términos aquí que son muy hermosos, porque dice de que delante de Dios lo que puede ser agradable o lo que puede ser hermoso es el espíritu apacible. Y ese espíritu afable y apacible tiene que ver completamente con lo interno. Una persona afable es una persona que no le da problemas a nadie adrede. Una persona afable no está diciendo que sea una persona débil. De hecho, es lo contrario de débil. Una persona que no se mete en problemas y no vive llena de conflictos no es débil. Esa es de verdad fuerte. El débil es el que no sabe controlarse a sí mismo y pelea con todo el mundo. Eso es un débil. Aunque la sociedad me diga, ese es fuerte, ese es un gran fuerte, porque pelea con todo el mundo. Ese no es fuerte, ese es débil. El fuerte es el que sabe controlarse. Una mujer fuerte es la que sabe calmar sus iras. Es la mujer que sabe controlar su vida. Es la mujer que se deja ser dominada y gobernada por Dios. No es lo contrario de eso. Una persona afable Es una persona que está calmada, que es serena, que es tranquila. Es alguien opuesto completamente a alguien, a una persona inquieta, a una persona rebelde, a una persona que siempre está desequilibrado, o siempre está metiéndose en líos porque no se somete a nadie, o no le hago caso a nadie, a mí que nadie me diga qué debo de hacer. Eso no es ser afable. Y si alguien no es afable, sin importar todo lo que su exterior diga, el interior ya me está hablando demasiado. Y luego dice una persona apacible, y alguien apacible es alguien a quien no se le puede provocar fácilmente. El carácter lo sabe controlar cuando está en esos momentos. Hay días que los esposos pareciera de que se despiertan solo para ver cómo amargan a las esposas, ¿verdad? O los hijos se levantan solo para ver cómo le van a, cómo vamos a hacerla que diga, yo no aguanto. Y esa pareciera que fuera la gran meta del día. Una mujer apacible sabe manejar a la vez al ser que tiene ahí cerca. Sabe controlarlo, sabe domar a quien está ahí. En el antiguo, en el mundo griego, definían el una persona apacible por un carácter amistoso. Miren, voy a terminar. En el capítulo 3, ya todos lo vimos, Eva come del fruto, y cuando come del fruto provoca que Dios venga después detrás de ellos. Dice la Biblia que Dios comenzó a moverse, ellos escucharon que Dios se venía acercando, se esconde Adán y se esconde Eva, porque ellos se descubren que están desnudos a partir de comer del fruto. Dios les habla en el huerto: ¿dónde estás, Adán? Adán está escondido hasta donde puede, pero de repente ya sabe que no se puede esconder más y sale y le dice: aquí estamos. En ese momento, dice la Biblia, ustedes pueden leerlo luego, el capítulo número 3, Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán ahora está cubierto, se inventó una de sus, con unas hojas, se cubre, porque él está tratando de cubrir su vergüenza. ¡Qué vergüenza estar desnudo! ¡Qué vergüenza tener que ser! Es humillante que le vean su desnudez las personas. Es humillante una cosa como esa. Y dice la Biblia de que Adán por eso de inmediato se cubrió y le hizo unas hojas a Eva y también la tapó. Pero cuando Dios se pone delante de ellos, Dios comienza a soltarles toda la palabra de juicio. Dice: ¿por qué comiste del fruto? Y Adán erróneamente ve a Eva y dice: pues ella me dio y tú me la diste a ella. O sea que en el fondo tú tenés la culpa. Y entonces le dice luego a Eva: ¿y tú por qué comiste del fruto? Y le diste a tu marido. Y dice: la serpiente me dio y tú creaste la culebra, así es que tú eres el culpable. Dios le dice al hombre: a partir de ahora vendrá juicio sobre tu vida, y a partir de ahora para comer vas a tener que sudar, vas a tener que trabajar. El trabajo ya no será placentero. Hasta ese momento Adán trabajaba, pero no le cansaba. Adán hacía el trabajo y no tenía problema, porque no es que Dios le puso el trabajo como un castigo. Adán ya trabajaba, desde que Dios lo puso en la tierra trabajó. Pero le dice: a partir de ahora tu trabajo te va a cansar, te hará sudar, y entonces te va a costar comer el pan. A Eva le dice, ya todas ustedes saben, ni se los recuerdo porque les voy a amargar el día de la madre, pero a Eva le dice: ahora tú para tener hijos vas a tener un pequeño dolor, tampoco es para tanto. Con dolor parirás a tus hijos. Suelta una maldición sobre la serpiente, y a la serpiente le dice: y tú te vas a arrastrar para siempre. Los teólogos dicen: es probable entonces que antes la serpiente no se arrastraba, sino que caminaba y hablaba, que era un animal bonito. Suelta una maldición sobre la tierra. Dice la tierra: ahora vas a producir espinos y cardos, y poco a poco te van a ir desintegrando, y ahí vamos en el proceso. Y si termina la escena ahí, yo termino diciendo: uy, qué miedo, Dios, ya no me puedo acercar a Él, Pero hay un versículo precioso con el que esta historia yo la quiero llevar a terminar. Porque dice en el versículo número 20, perdón, versículo número 20, sí. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero el versículo 21, para mí es el más grande versículo de esta historia. Porque dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Primero, porque sigo viendo a Dios actuar con esa ternura de un padre para con sus hijas. La mujer pasó una vergüenza enorme. Yo no puedo dejar de leer esto e imaginarme la escena. Una de las cosas que ayer aprendíamos en el taller de lectura es imaginarnos lo que estamos leyendo. Yo no puedo dejar de imaginarme en el momento en que están parados Adán y Eva, con las hojas puestas en su cuerpo. Dios quiere y no se hayan puesto chichicaste. Pues están ahí los dos con todas las hojas puestas en el cuerpo, con una vergüenza enorme. Primero, porque Eva sabe que ella la regó. No importa cómo lo pinten, ella sabe lo que hizo mal. Todos nosotros sabemos cuando lo hemos hecho mal. Todos lo entendemos. Y cuando ella está ahí cubriéndose, llega Dios y le dice: ¿qué fue lo que pasó, Adán? Y la mujer vuelve a ver a su esposo. Es lo normal, vuelve a ver a su esposo. Y Adán dice: pues yo, la verdad, yo no quería comer, Señor. Pero ¿por qué comiste? Es que yo no quería, si yo ni había visto ese árbol. Te juro que yo no he hablado con ninguna serpiente. ¿Cuál serpiente? No, pero es que yo no he hecho nada, Señor. Y entonces, ¿por qué comiste del árbol? Ella me dio. Yo puedo imaginarme a esa mujer parada a la par de Adán, haciéndole una de esas miraditas que ustedes hacen, ¿verdad? Yo imagino a Eva viéndolo. Va. Chivo. Chivo, ¿verdad? Está bueno. Con esas andamos. Cobarde, poco hombre. Porque qué vergüenza, imagínense Dios hablando con Adán. Aparte, Dios no le habló a ella, Dios le habló a Adán. Y el Adán la quema a ella. Yo imagino que después la Eva: voy a hablar contigo, Señor, pero lejos de él. No lo quiero cerca. Qué vergüenza. Esa mujer debe haber quedado destrozada por lo que hizo, porque lo hizo, porque la acusaron, porque en quien había puesto su confianza, al hombre que le dieron para que la honrara, para que la protegiera, ahora la desprotegió y la deshonró. Y entonces no solo queda avergonzada por su error, sino por lo que ese hombre también hizo. ¿Y qué podría esperar ella? ¿Qué más se puede esperar? Pero entonces viene el evangelio maravilloso. Viene este evangelio tan grandioso que a todos nosotros, dice la Biblia, estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Siendo nosotros los menos merecedores, y no solo mujeres, hombres, sobre todo hombres. Con todo lo que hacemos, con todo lo que hemos hecho, lo único que podríamos esperar era condenación, era señalamientos, era burla, era escarnio, era vergüenza. Pero contrario a eso, dice la Biblia que Dios nos amó. En el caso de Eva, dice de que después que Dios habla y hace lo que tiene que hacer, se queda viéndoles a ellos con sus hojitas tapándose. Y dice de que Dios fue, mató a algunos animales, porque los vistió con pieles y les trajo un vestido nuevo. Y le dijo: con esto te vas a vestir. No te vas a vestir como tú crees que mereces vestirte. Te vas a vestir de la forma como yo te quiero vestir, como una hija amada. Pero es que yo he hecho mal. Es que yo no te pregunto qué has hecho. pero es que yo he actuado, yo fui la del fruto, yo lo mordí primero. Y Dios dice, no tengo ninguna cosa en contra de eso, o sea, está mal y ya está. Pero Él está listo para vestirnos de nuevo, para darnos un nuevo vestido. Está bien, sí, ya fuimos, no podemos evitar las consecuencias de todo lo que viene. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue. Dice la Biblia que vivió perdidamente, malgastó todo, hizo todo el relajo que hizo, desperdició todo, se acabó todo el dinero. Pero cuando tuvo la decisión, cuando vino a su corazón el momento de volver, Dios se para delante de él y nunca lo rechaza. Puede ayudarme a predicar a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios nunca te rechazará. Nunca Dios nos rechaza. Es todo lo contrario. Está listo para esperarnos y darnos un vestido nuevo y darnos zapatos nuevos y decirnos, vuelve a tu lugar, al lugar que siempre ha estado preparado para ti. La semana pasada en el mensaje de David, y con esto termino, aprendimos una cosa maravillosa y yo he quedado toda la semana impactado y emocionado con eso. Dice la Biblia, y eso veíamos, que toda su familia rechazó a David. El papá dijo, él no creo que sea el indicado, debe de ser alguno otro de mis hijos. Dice la Biblia que Saúl en diferentes momentos lo vio como menos. Cuando llegó a pelear contra Goliat, lo veían de menos. Cuando se paró enfrente de Goliat, Goliat lo vio de menos. Goliat le dijo, ¿qué caso soy perro para que me manden a este gato? Los enemigos lo veían de menos. Pero Dios tenía fijada la mirada en David. Y Dios dijo, yo tengo un propósito para este ser y nadie me lo va a quitar. Así sea que unos lo vean como indigno, así sea que otros lo vean como débil, así sea que otros lo vean de diferentes formas y lo minimicen o le quiten la importancia. Dios dice, yo tengo un propósito y un plan con tu vida. Y eso no solo pasa con David, pasa con nosotros. ¿Nos hemos equivocado? Seguramente nos hemos equivocado. ¿Hemos traído dolor? Seguramente hemos traído dolor. ¿Hemos traído sufrimiento? ¿Hemos pasado cosas duras? Seguramente que sí. Pero Dios está listo para vestirnos de nuevo si solamente le permitimos que Él nos tome de nuevo. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Démosle un aplauso al Señor. Puestos en pie esta mañana, yo quiero pedirle que todos podamos decirle al Señor primeramente, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más te doy por cada mujer, por cada hermana que está acá esta mañana. Gracias, Señor, por las vidas de cada una de ellas. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tu palabra nos enseña que tienes propósitos, que tienes planes, que las vidas de cada una de ellas son una bendición. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, si alguna acá en esta hora tiene esta sensación de vergüenza, tiene esta sensación de indignos, trae tu palabra y tu evangelio, Señor, para que quite la vergüenza, para que quite el peso que traemos sobre nosotros, y no solamente nos traiga libertad, sino que nos traiga gozo y paz. Padre, yo te pido que en esta hora tú puedas hacer algo extraordinario entre nosotros. Trae gozo, trae paz. Tráenos el convencimiento de tu obra en nuestras vidas. Tráenos el convencimiento de tu perdón a nuestras vidas. Señor, que todos los que estamos acá podamos abrazar tu gracia, podamos abrazar tu evangelio, podamos entender y guardar en nuestros corazones que eres un Dios que se goza en nuevas oportunidades. Que esta mañana a nuestras vidas sea una nueva oportunidad. Que esta mañana en nuestras vidas sea un nuevo comienzo, mi Dios. Que esta mañana a nuestras vidas abras nuestros ojos y nos permitas ver todo lo grandioso que tú eres y todo lo que tienes para nuestras vidas. Bendecimos a cada mujer que está acá. Y si por alguna razón alguno de ustedes se ha sentido lejos del Señor, o alguno de los hombres que estamos acá, nos hemos sentido lejos de Dios, rechazados de Dios, esta es la mañana perfecta para abrazar su evangelio. Esta es la mañana perfecta para levantar nuestra mano al cielo y decirle, Papá, Señor, Rey, Dios mío, te necesito en mi vida. Necesito una nueva oportunidad. Señor, me he sentido indigno. Me he sentido rechazado. Me he sentido apartado de ti. Quiero volver a ti. Quiero que tu Santo Espíritu venga a mi vida y tome mi vida. Quiero ser tuyo nuevamente. Quiero vivir en tus manos. Quiero estar seguro en ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Ven a nuestras vidas. Si alguien esta mañana ora conmigo y le dice: Señor, ven a mi vida, toma mi vida. Límpiame, Señor. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Pero dame una nueva oportunidad en ti. Te quiero conocer, te quiero creer, quiero vivir para ti, Jesús. Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu santa palabra. Bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones. Permítelos ser receptivos a tu palabra y a tu verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Antes quiero pedirles por un minuto nada más que se puedan sentar todos los